podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 201 del podcast de Comiqueando. Estamos acá una vez más para la clásica maratón oral comiquera que ustedes siguen con tanto interés, por suerte, y siempre estamos muy agradecidos de que suceda. Hoy tenemos, como siempre, al irreemplazable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Y contamos con la presencia de un especialista, un capo, un dibujante extraordinario y persona que sabe muchísimo del cómic, el amigo Pablo Sapia. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Andrés. Hola a todos los que están ahí escuchando. Bueno, ¿qué nos reúne hoy? Recordar una efeméride súper destacada en el mundo de la historieta. Una historieta que partió aguas en su momento y que a la que nunca le dimos mucha pelota. Nunca hicimos así la super mega nota. Le queríamos dedicar el podcast, porque se cumplieron 75 años de la primera aparición de Peanuts, la famosa tira protagonizada por Charlie Brown y Snoopy, creada por Charles Schulz allá por 1950. La primera aparición de esta tira fue el 2 de octubre de 1950 y duró 50 largos años, ¿no? Toda la segunda mitad del siglo XX fue atravesada por Peanuts hasta llegar al 13 de febrero del 2000, que fue cuando se publicó la última tira, coincidiendo unas semanas antes, creo. Esa es la última dominical, la última diaria había salido el mismo día que murió Charles Schulz, ¿no? La dominical sale un día antes de la muerte de muerte de Schulz, que es el 14 de febrero. Exacto. Pero la diaria había terminado el 3 de enero, más o menos. O sea, a fines del 99, Schulz anuncia su retiro. Por problemas cardíacos. Entrega las últimas 10 tiras. Cruza el 2000, digamos, cumple los 50 años, que no son 50 en realidad, porque es un poquito menos. Y porque se tomaba vacaciones también. Pero claro, pero digamos que cumple icónicamente la tira 50 años, porque llega al año 50 de publicación y hace la última y se retira, y ahí en adelante se empiezan a publicar tiras viejas, digamos. Pero le quedaban todavía unas 4 o 5 dominicales inéditas entregadas. Cuales la última sale el día anterior a la muerte. El día anterior a la muerte, claro. Es un caso muy loco en el que la vida y la obra de un autor coinciden milimétricamente en la cronología. Una locura. Igual también, qué ojo el tipo darse cuenta que ella no daba para más, ¿no? Claro. Porque retirarse y decir, esto... Hago 4 o 5. Y me retiro, ya está. Verla venir, en cierto modo. Además, también podríamos decir que se le acabó la tira y se le acabó la vida también, ¿no? Bueno, sí. Sí. Como que no hay mucha obra de Schulz anterior a Peanuts, igual ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y hay cero obra de Schulz posterior. Claro. Y tampoco hay otra durante. Durante tampoco, porque no tenía tiempo. El tipo no tenía asistentes, laburaba él solo. Hacía guión y dibujo de las 6 tiras de los días de semana y de la plancha dominical. O sea, qué ritmo, ¿no? Qué locura. Sobre todo cuando ya estaba grande, porque al principio, él empezó siendo un pibe. Creo que la publica con 24 años, 25 años. Pero 50 años después tenía 70 y pico y todos los días seguía ahí pegado al tablero. Sí, Sparky le decían. Sparky, claro. Todo el mundo lo conocía como Sparky. Era un tipo muy sencillo, un tipo que no había tenido una gran educación formal, que no sabía un carajo de psicología, de filosofía, de política, de todas esas supuestas cosas o temáticas profundas que de alguna manera Peanuts abordaba. El tipo tocaba todo de oído, era pura intuición. Absolutamente, era un intuitivo total. Total. Y medio que se limpia el culo con todos los análisis que hacían de su obra. El tipo dice, este tipo que acá viene y me analiza, yo no quise decir un carajo de todo esto que el tipo pone acá. Claro. Yo estaba haciendo un chiste. Claro. Lo único que realmente se planta en las entrevistas es cuando el tipo aclara que no es que dibuja así porque no le sale dibujar académico, sino que dibuja así porque se le canta el orto y que si quiere puede dibujar académico. Sí. ¿Sabe que el tipo se formó leyendo a Roy Crane y a Milton Caniff y podría, si quisiera, hacer una historieta de aventura de corte más realista y con las proporciones anatómicas? Entonces, si quiere lo puede hacer, pero no lo quiere hacer. Entonces eso me parece como que es interesante, porque muchos seguidores de Schultz se cree que para ser como Schultz lo que tenés que hacer es un dibujo sintético, precario, muy limitado, ¿viste? Y si te tiembla el pulso, mejor. Claro. A él le empezó a temblar el pulso desde que fue operado del corazón la primera vez, a fines de los 70, creo. Sí, bueno, de eso también se quejaba muchas veces, que decía que cuando él vendía las licencias, que obviamente ahí para la licencia dibujaba a alguien más, le imitaban el temblor del trazo. Decía, pero eso es porque a mí me tiembla la mano, la puta madre, hacé la línea bien. Claro, no es así. No es así, es porque yo dibujo de esa manera porque no me queda otra. Sí. No es que es parte del estilo. Sí. Bueno, pero de todas maneras es algo a lo que no podía escapar, ¿no? Porque en definitiva, ese temblor también forma parte del estilo. Bueno, y del personaje, ¿no? Claro. Y otra cosa importante es que él siempre hizo las letras de todas las tiras. Sí, Era muy buen letrista y de hecho empezó primero laburando como letrista y después como historietista. Al principio hacía nada más letras para otras tiras, para otros dibujantes. Y después empezó a hacer todo. Su primera obra es una que se llama Little Folks, que son chistes medio inconexos con nenes chiquitos, donde a veces aparecían adultos incluso. Viste que uno siempre asocia a Schultz con el mundo donde existen los niños, pero no los adultos. Sí. O por lo menos no los ves nunca. Pero Little Folks a veces aparecían adultos. Después enganchó la onda de no pongamos más a los adultos. Sí, eso lo hacía en el diario de ahí, de donde era él. Sí. En el diario local de... Sí. Y después, bueno, fue inventando Little Folks. Después de Little Folks es cuando empieza a mandar esos chistes a ver si se pueden sindicar de manera nacional. Exacto. Hasta que... Al feature, al union... United Features. Exacto. United, él lo manda y ahí es cuando lo llaman para ofrecerle laburo, básicamente, sí. Y al final le terminan igual ofreciendo una tira y no el panel, digamos. La viñeta de humor. El gag panel, digamos. Y hace una tira que él consideraba, o los editores de aquel entonces consideraban, una tira de relleno. ¿Por qué era de relleno? Porque era el momento en el que los diarios estaban empezando a achicar el tamaño de las tiras diarias, de las historietas. Sí. Y entonces una opción para que pudieran meter más tiras era que tuvieran cuatro viñetas iguales. Entonces el editor que armaba la página de los chistes podía elegir si eso se publicaba, las cuatro viñetas una al lado de la otra, si se publicaban en forma vertical para cubrir un agujero de una columna de una, no sé, de una señora que escribía sobre recetas de cocina, no importa. O de moda. O si ponían dos cuadritos arriba y dos cuadritos abajo en un lugar donde faltaba un aviso, una publicidad. Sí, claro, un aviso o algo de otra cosa. Entonces, esa versatilidad de Schultz de poder rematar la historia, entre comillas, en cuatro viñetas iguales, le permite tener una tira que a los editores les resultaba fácil de incorporar a distintos lugares, distintas secciones y espacios dentro de la publicación, ¿no? Sí, bueno, otra cosa típica de esta época y característica de todo es que Schultz le hicieron la gran Flushman y va a odiar el nombre Peanuts toda la vida. Porque él le quería poner Little Folks, sí. Pero existía otra tira que se llamaba Little Folks, sí, sí, sí. Y que era marca registrada. Entonces... los editores le dijeron, no, macho, hay que cambiarle el nombre, y le ponen el nombre de Peanuts, un editor, sí. Schultz lo odió siempre al punto de que él se presentaba como el dibujante de Charlie Brown y Snoopy, claro, porque no quería decir la palabra Peanuts, que dice que nunca la usó dentro de la obra. Y bueno, y el origen de eso también es estúpido y quedó totalmente de modé, sí. Y quizá funcionó 5 minutos, que es que le decían peanuts a los pibes que estaban en el programa de Howdy Goody, se llamaba ese, era un cowboy, que era un ventríloco con un muñeco, que era un cowboy de los 50 sí. Yankees, que es un show re popular, que fue re popular en los 50. Bueno, y tenían, ¿cómo se llama? Como una tarima con los pibes. Nenes, claro. Sí. Claro, que eso se llamaba el Peanut Hall o una cosa así, que viene del teatro de vodevil, que se llamaba así al lugar como más barato. Y bueno, y de ahí que el chabón llamaba a los pibes My Peanuts, porque estaban ahí. Y bueno, y este chabón dijo, este programa que es re popular le dice Peanuts a los pibes, una tira de pibes, le ponemos Peanuts. Bueno, no sabía eso. De ahí surgió... Es el origen del nombre. Sí, sí. Y bueno, nada. Sí, es algo que estuvo atravesado en la garganta. Hasta que se murió. Sí, sí, sí, sí. No, no. No se pudo conciliar nunca. Y de hecho, dicen que en algún momento, cuando ya era famoso y estaba todo bien, quiso cambiar la tira a Charlie Brown. Le mandaron a caer. No, y le dijeron que no, todos los tipos que tenían franquicias. Porque tenían todo armado con Peanuts. E implicaba, viste, rebrandear la marca, digamos. Claro, o sea, contratos. Exacto, era, no, tenemos que hacer la marca de vuelta. Digo, no, no, ahora vamos a hablar sobre el merchandising y cómo el tipo fue. Además, bueno, generó una fortuna enorme. No, claro, obviamente. Fue el historietista más rico de la historia. No solo fue el historietista más rico de la historia, en un momento del ranking Forbes, digamos, no sé, un ranking de esos, el tipo fue el que más ganó guita en un año en el mundo del espectáculo de Estados Unidos. O sea, el tipo mejor pago de toda la industria, digo, más allá que las estrellas de Hollywood o todo. Sí, sí. O sea, el tipo fue el que más guita ganó en un año. No sé si fue varios años o solo un año. Y laburó hasta el último día de su vida, bro. Es una locura. Sí, sí. No, pero un tipo con toda esa guita, se mató en el tablero. Realmente facturó bien. ¿Cómo? Pero no se mataba. O sea, el tipo cuenta su método de trabajo y no era exhaustivo. No, era un tipo que laburaba de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, 5 días por semana. Bueno, boludo, pero hijo, tenía miles de millones de dólares y el tipo igual los días se levantaba sentaba 5 horas en su tablero a hacer la puta tira cuando se podría haber limpiado el orto con la mitad. Hay gente con la mitad de la plata que el tipo que dice, ¿sabe qué? No toco una pluma nunca más. Contrato un par de esclavos y que copien mis dibujos. Y ya está. Claro, olvídate. Sí, sí, claro. O sea, tenía 5 hijos meritorio. También. 3, 2 varones y 3 mujeres. Capaz comían mucho. ¿No? Sí, podría haber educado a alguno para que le dibuje también, como hicieron otros. Como hicieron otros, claro. Que tuvieron su granja de suplentes de muy bajo costo. En casa, en casa. Totalmente. Homegrown esbirros. Sí. Raro que ninguno de los hijos se dedicó, ¿no? No. No hay ninguno que sea artista. No, no, no. Una de las hijas lo ayudaba con el tema del merchandising y todo eso. Sí, sí, eso sí, pero bueno, pero era más como que le manejaba las cosas. Claro. Pero ninguno se dedicó al dibujo. Ninguno salió para el lado del dibujo. Una prueba de que Peanuts era una serie, una tira muy versátil para publicar y republicar, es que yo acá tengo dos reediciones, dos libritos. Uno de 1954, creo que era, 54, que trae tiras del 52, 53 y 54, y están publicadas de a 2 tiras por página, con 2 viñetas arriba y 2 viñetas abajo. O sea, cada página trae 2 tiras con 2 viñetas arriba y 2 abajo. Y después tengo otro librito de otra editorial, de la editorial Fawcett Crest. Que están publicadas en vertical. Que están publicadas... En 1957, con tiras del 55 y 56. ¿De una tira por página? Una tira por página y con las 4 viñetas en forma vertical. 1, 2, 3, 4, la lees de arriba hacia abajo y no hay una secuencia horizontal, sino vertical. Entonces, esto te habla un poco de la versatilidad. De la versatilidad que tenía la tira, ¿no? Que la podías recortar y rearmar. Bueno, acá es justo en una página donde hay una sola tira puesta 2 y 2. Sí, algunas igual me hacen cosas raras. El diseñador fue racional. Bien. Sí. Pero, nada, te das cuenta que, bueno, que evidentemente el tema de las 4 viñetas iguales daba para reformatearla de maneras muy, muy diversas, no sé si creativas, porque no sé si hay que ser creativo con el trabajo de los demás. No, era funcional. 100% pero era funcional, sí, funcional a los distintos formatos y demás. Sí. Este señor habla bastante también de lo que fue su formación vendiéndole chistes a las revistas de interés general, ¿no? Que es algo que también comparte con Mort Walker, que nombramos hace un rato, sí, con toda esa generación de los que llegaron a los diarios ya a partir de 1950, sí, cuando en los diarios había, o estaba cambiando un poco la mano de lo que buscaban los diarios, que ya no era la aventura con continuidad, claro, sino resolver una situación el mismo día. Sí, podemos ponernos un poco en época, ¿no? Estamos en 1950 justo. Toda la época, la Golden Age, esa época dorada, está muriendo, ya murió, tanto en, me parece, en los comic books como en las tiras. Toda esa generación, claro. Comic books está empezando la década más interesante, ¿no? La de, claro, los 50, sí, que es la década de mayor diversidad y que en los primeros 4 años los récords de ventas se destrozan todos los meses, ¿no? Sí. Es cuando los primeros 4 años de los 50, cuando más cómics se venden en Estados Unidos, cuando realmente el, sí, cómic pasa a ser algo absolutamente masivo y popular, que, claro, abarca niños, adultos y mujeres. Claro. ¿No? Y todo el mundo tenía cómics para consumir de los géneros más variados. Claro. Es el momento, para mí, verdaderamente de oro del comic book, ¿no? Claro, bueno. 49 al 54, claro, o sí, 49 al Comic Code, claro, es como el momento de la hiperexplosión. Sí, bueno, eso en el mundo de los comic books. Sí. En el de las tiras, casualmente, como decías al principio, lo que asistíamos era el fenómeno del achicamiento, ¿no? O sea, esa época de la creación de los grandes personajes de aventuras, ya estaba desapareciendo, y viene un recambio generacional con... Me parece a mí lo más interesante son los autores de historietas humorísticas, ¿no? Como nombrabas a Mort Walker, o podíamos nombrar a Johnny Hart, sí, claro, y obviamente a Schultz, ¿no? Que era el estandarte, me parece, de esa generación. Y sí, entraron dentro de esa etapa funcional en que todo empezaba a achicarse de a poquito, ¿no? O sea, si bien todavía había mucho material publicándose, o sea, uno ve una página de cómics, de tiras en un diario, no sé, era, no sé, 10 tiras por ahí había en una sola página, ¿no? No, eran por eso, de mínimo, digamos, pero como mínimo tenías 10 o más, sí, era una cosa bastante grande. Sí, mucho y todavía material. Se suponía que poner a tal o cual historieta en tu sección de historietas de tu diario te traccionaba a lectores. Por supuesto, claro, sí, obvio. Que sí, los lectores elegían comprar tal o cual diario por el personaje y no La Nación, porque Clarín tenía a Snoopy y La Nación no tenía Snoopy, ¿no? Claro, sí, sí. O Clarín tenía a, no sé, a Popeye. A Popeye y, sí, y La Nación no tenía a Popeye, claro. En ese sentido, los editores de las páginas de cómics estaban siempre muy alertas a lo que iba apareciendo, no se querían perder la novedad, cuando salían cosas más experimentales le daban una posibilidad porque decían, capaz esto es la posta, ¿no? Lo que se sabía con certeza es esto que decís vos, que a medida que el espacio para las tiras se va achicando, tiene menos sentido publicar esas tiras súper mega bien dibujadas, recargadas y barrocas, llenas de personajes, fondos, aviones, claro, transatlántico, no se mucho veía texto. No, bueno, no se veía, claro, imposible. Eso, no, claro, eso lo ibas, era un manchón. Ya lo ibas haciendo mierda a medida que le restabas espacio. Y el dibujo más sintético y menos ambicioso empieza a cobrar otra dimensión. No sé si menos ambicioso, por ahí ambicioso en la síntesis también, porque, claro, la síntesis también requiere conocimiento y pulso para hacerlo. Sí, claro. ¿No? Digo, pero cambia el paradigma, eso es cierto, ¿no? Digamos, o sea, por ahí, un Roy, no me sale el nombre. Roy Crane, un Roy Crane, digamos, ya no luce en una tira como podía lucir años antes, ¿no? Claro. Con todas las tramas y ese laburo que ponía. Sí, sí, un Frank Robbins. Claro, sí. A ellos los van achicando y se lucen con suerte los domingos. Claro, bueno, si tenía la suerte de tener una dominical con, sí, un poco más de espacio. Sí. Entonces, tenemos un recambio generacional ahí. Y cambian las temáticas también, digamos. Lo interesante de Schultz en específico, digamos, porque él hace, como decíamos, una tira de niños. Pero, ¿no?, con cierta, vamos a relativizar esto, sí, con cierta mala leche. Porque el hecho de que el protagonista, sí, sea un perdedor, claro, que la ley número uno de la tira es Charlie Brown nunca puede ganar, no, sí, nada. Claro, bueno, pero nada. Eso es en cierto modo un acto de crueldad hacia el niño protagónico. Claro, bueno, pero a eso quería llegar. Pero si vemos las tiras con niños anteriores a Charlie Brown, ¿qué tenemos? ¿Cuál era el paradigma de la tira? The Cats and Jammer Kids. Claro, los pendejitos quilomberos. Claro, era unos niños que básicamente porque son niños hacen descontrol y porque hacen descontrol se les da una paliza, son castigados y tienen su merecido, ¿no? Y Jules maneja un registro completamente distinto. Sí. O sea, borra todo eso. Sí, o sea, desaparece. Y ese es el gran cambio que mete Jules, ¿no? Digamos, un personaje, como decías vos, que se deprime, ¿no? O sea, que es totalmente un perdedor, Charlie Brown. Tiene una encarnadura diferente. Y de hecho tampoco había demasiados personajes que tuvieran ese lado, inclusive como personajes adultos. Porque normalmente en las historias de aventuras tenés el héroe y podías tener un ladero que era como gracioso. Un acompañante más cómico, claro. O tenías la contrapartida que era un villano malvado, digamos, ¿no? Uh-huh. Era bastante esquemático en ese sentido. Sí. Y después había tiras más como de comedia costumbrista, como puede ser Blondie, claro. O en su momento The Gumps, ¿no? O, no sé, entonces historias más de costumbres de familia. Claro, pero eran como más de acción, digamos, en el sentido del gag, físico casi, ¿no? En un punto. Sí. Si bien podías tener juegos de palabras, ¿no? Pero esa cosa un poco psicológica que es la que mete Jules. Aunque De nuevo desde la intuición, ¿no? Desde el estudio, claro. Es lo que realmente cambia. Y ya la primer tira me parece que es paradigmática. Sí. ¿No? No sé si la habrán visto los que están escuchando del otro lado en el éter. Nosotros sí la hemos visto, creo, ¿no? Sí, sí. Que están dos personajes sentados y dicen, ¡ay, viene el viejo Charlie Brown! Viejo Charlie Brown, qué grande Charlie Brown. Y pasa Charlie Brown y dice, ¿cómo lo odio? ¿No? Entonces, meter el odio, la subjetividad, ¿no? De esa cosa de que el personaje es un niño, pero puede tener unos sentimientos horribles. Claro. ¿No? Ya sea de depresivos, de tristeza, angustia, fracaso, ¿no? Es un cambio potente. Sí. ¿No? O sea, por un lado se simplifica la línea y por otro lado se vuelve más complejo el mensaje. Por ahí, ¿no? Tal cual. El propio Jules admite que durante los primeros años de la tira permitió que la personalidad de los personajes cambiara un poco. Que no era todo tan escrito en pie, tallado en piedra, que Lucy iba a ser así, Linus iba a ser así, Shredder iba a ser así, ¿no? Como que lo fue encontrando a los personajes y también recambiándolos, porque al principio había personajes que tenían mucho protagonismo que para 1970 nadie se acordaba que habían sido alguna vez parte de... Sí, también en parte porque no les terminaba de encontrar la vuelta. Él, por ejemplo, de Jeremy, dice que Jeremy es el personaje este que dice odio a Charlie Brown, o sea que está desde la primera tira, ¿no? Que nada, que en un punto se transformó en un pibe genérico. Claro. Y cuando necesitaba poner un personaje genérico sin personalidad, lo usaba Jeremy, y eso lo llevó a eventualmente a sacarlo de la tira, porque era así, qué sé yo, estaba ahí porque era de relleno, era como la contraparte de Charlie Brown al principio, y después fue creando otros personajes que fueron ganando relevancia y que eran más interesantes, y era, bueno, listo, puedo poner estos textos en boca de estos otros personajes, es más interesante que este que no me aporta nada más allá que... Se fue modernizando también, en un momento apareció un chico negro, ¿no? Sí. Claro, en 1950 era impensable. A pedido de una lectora, claro. Si no recuerdo mal. Sí, sí, que dijo, ¿por qué no hay personajes negros en la pandilla de Charlie Brown? Ah, bueno, ¿por qué no? Le dijo, le recomendó ¿cómo que... ¿Cómo llama el chico negro? Franklin, ahí está. Y después... Eso es poco después de la muerte de Luther King que, claro, que incorpora segunda mitad de los 60. Sí. Y en la segunda mitad de los 60 también Woodstock, ¿no? Otro personaje. Sí, claro, gran personaje. Que es una especie de encarnación de lo impredecible y lo delirante, ¿no? Cuando. Yo creo que en realidad el cambio más groso en Peanuts es cuando Snoopy empieza a caminar en dos patas y cuando empezamos a ver los pensamientos de Snoopy en globitos, ¿no? Sí. Mientras Snoopy es un perrito que anda por ahí al lado de Charlie Brown, no es tan espectacular la tira, no tiene tanta idiosincrasia, no tiene tanta rosca, pero ya cuando Snoopy empieza a caminar en dos patas y vemos los pensamientos de Snoopy, ya el personaje empieza a cobrar un vuelo muy zarpado que le permite incluso a Jules crearle otras personalidades, ¿no? El Barón Rojo, sí, Joe sí. Cool, sí. El otro que se llama Tijuana, no sí. sé qué. Oh, que cuando se pone con su máquina a escribir arriba. Cuando la... quiere ser escritor de Hard Boiled. Sí. It was a dark and stormy night. Sí. Y siempre escribe lo mismo. Y viste, como que Snoopy empieza a generar o a explorar, empieza a mostrar distintas aristas de su personalidad como en subpersonajes que son él y no son él. Es una sí. locura. El tipo, en vez de crear un personaje nuevo, le inventa otra personalidad de Snoopy. Es raro lo que hace. Yo creo que se vuelve más abstracta en ese punto. Sí, totalmente. Y eso la hace subir varios peldaños. Sí. Porque antes era una tira, si bien fue innovadora, lo que es innovador en un cierto momento se vuelve parte del paisaje. Sí. Deja de ser innovador, ¿no? Con lo cual se transforma en una tira muy efectiva, sutil, inteligente, pero se transforma en eso, ¿no? Y yo creo que ese salto que hace en los años 60, ¿no? Sí, sí. En los años 60 es que pega ese giro, digamos, sí. y la tira se reconvierte. No, a mí siempre me impresionó ya como lector desde chico, ¿no? Viendo las tiras de Schultz, que de golpe tenías a Gustok, y se le acercaba a Charlie Brown y su diálogo con él era un globo con tres puntos suspensivos. ¿No? Sí, con unas rayitas. Unas rayitas, ¿no? Unos caracteres. Y, claro, entonces lo que proponía era una lectura simbólica. O sea, ni siquiera está dando un mensaje escrito, ¿no? Es algo que está pasando dentro de la cabeza del lector. Y eso la hace, digamos, le da una lectura superior. Sí, totalmente. Sí, sí. Porque ¿no? te suma como un participante más de la historia, ¿no? Sí, lo que pasa es que eleva el lenguaje a un nivel más alto. Claro. Y le hace ganar muchos puntos, me parece. Entonces, ahí la saca de una tira convencional, que era buena, a una tira realmente interesante. Sí. Yo creo que ese momento es el punto de quiebre en la cual Charlie Brown y Snoopy se transforman realmente en una tira que cambia todo realmente y merece, digamos, estar en el lugar donde está. La tira... Cuando ya llevaba, ¿no? Más de 10 años de, sí, sí, sí, claro. de publicaciones. Y de bueno, no es que era malo y de golpe el tipo... No. ¿Viste? Se golpeó la cabeza y empezó a tener buenas ideas. No, claro. Es la evolución lógica. Para que se dé una idea, en 1950, cuando empieza, se publican 7 diarios nada más. En el 60, la revista Time la pone en la tapa, hace un artículo sobre, miren qué grosa esta tira que es como el emblema de la nueva movida del humor en los diarios, no sé qué, le dedica una tapa a Peanuts y ahí cruza la franja de los 100 diarios. Y en 1984 es la primera tira en cruzar la marca de los 2000 diarios. Se supone que en su mejor momento Peanuts era leída por 355 millones de personas todos los días a nivel global. 355 millones de personas. Es una bestialidad. No sé si Dua Lipa tiene 355 millones de reproducciones de sus temas. Probablemente sí, no sé. Pero digo, es diarias. Claro, es una cosa realmente masivo de ícono de la cultura global, ¿no? Que por supuesto se trasladó a todo el merchandising imaginable, porque Schultz nunca le hizo asco a que sus personajes aparecieran en cualquier lado, a diferencia de Bill Watterson, por ejemplo, que es el caso más emblemático, de tipo que dijo, no, perdón, esto es una historieta, no son muñequitos, no son remeras, no son es una historieta, se puede publicar en revistas, en diarios o en libros, pero es una historieta, no me inventen pelotudes. De Charlie Brown y Snoopy hay desde los globos de del Thanksgiving Parade de New York hasta, viste, las imágenes aparecieron en todo tipo de comerciales, campañas de bien público, de lo que quieras, vendió todos los productos que se te ocurran con la imagen de los personajes. Películas, ¿no? Sí, dibujos animados, ya desde los 60, o sea, desde muy temprano el tipo enganchó eso. Hay una obra de teatro que, según Schultz, es la más representada en la historia de Estados Unidos. Porque lo puede hacer. O sea, son 6 nenes y unos cubos de juguete. Entonces, cualquiera puede hacer eso. Hasta los nenes de tercer grado pueden hacer eso. Entonces, se hizo en tantas escuelas, de tantas ciudades, de tantos estados, que dice, según Schultz, fue la más representada en la historia de Estados Unidos. Ahora no me acuerdo el nombre de la De la obra de teatro, pero ya me voy a acordar. Ya la voy a encontrar en algún lado. Tapioca Powling era el otro. You Are a Good Man, Charlie Brown. Es una comedia musical en la que él no tuvo nada que ver. Claro. Simplemente autorizó a alguien a que la escribiera. Y es, según él, la más representada de la historia. Una locura. Pues, claro. Imagínate, vos sos, no sé, maestra de tercer grado. ¿Qué hacemos para fin de año? Y la obra de Snoopy, bueno, dale. Juntar seis pibes, no necesita decorado, no necesita nada. Bueno, y los pibes pueden hacer de pibes, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que bueno, fue un crecimiento enorme de toda la movida del merchandising, con Jules bastante involucrado. No es que el tipo nada más agarraba la guita y se iba a la mierda. El tipo miraba, supervisaba, le pedía a la gente del syndicate que lo ayudara a controlar la calidad de los productos, que no fueran garchas, que no fueran basofia. Controlaba la calidad de las ediciones en otros países. O sea, el tipo estaba bastante metido en todo lo que era esa explotación comercial de su propio trabajo. Y como que entendió el toque que una obra de teatro te potencia, un dibujo animado te potencia, una película para cine te potencia. Todo eso, viste, como que no es que la encanutó, sino que la abrió. Abrió el juego un montón para ese lado. Obviamente con unos beneficios económicos superlativos, como decíamos hace un rato. Sí, igual yo me pregunto, con esa situación que se genera, ¿no? De la superexplotación del merchandising, 25 años después, ¿no? Porque la tira dejó de salir hace 25 años. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que queda, digamos, en toda la gente que fue consumiendo todos esos productos, ¿no? Porque me parece que hay toda una generación que viene desde los años 70, cuando arranca todo este merchandising de manera amplia, digamos, ¿no? A partir, digamos, en los 80, que me parece que fue el punto más álgido, 90, 2000, todas esas dos décadas, y los últimos 25 años que el personaje se sigue explotando comercialmente también en merchandising. Sí, todavía, ¿no? Hoy día de hoy. Pero me parece también que llega un momento que el personaje deja de ser un personaje de cómic y se transforma en un producto de merchandising, más allá del cómic. Y ya existe sin la, digamos, como Hello Kitty. Sí, claro, punto, ¿no? Sí, era lo que estaba por decir. Estaba pensando exactamente en lo mismo. Sí, obviamente, si vos lo pensás, Snoopy, lo primero que se te ocurre por ahí es compararlo con Hello Kitty. Y Hello Kitty es, como decís, un producto de merchandising. Bueno, o sea, no tiene una obra atrás de 50 años. Era muy crítico de todo eso. Era muy crítico de boludeces tipo frutillitas, ¿viste? De todas esas cosas que decían. Acá no hay un artista con una visión que tiene algo para contar y en base a eso se hace una línea de merchandising. Acá hay una línea de merchandising inventada para hacer una línea de merchandising. Claro, pero yo lo que me pregunto, 25 años después de que la tira deja de salir, es si Snoopy se ha transformado ahora en los últimos 25 años en solo un producto de marketing tipo frutillitas, o si la tira sigue teniendo sus lectores. Hay un porcentaje de lectores que evidentemente sí, porque las obras completas de Charlie Brown se han reeditado, o sea, es material disponible. Pero igual que yo creo que como todas las tiras de prensa, es material para un público especializado. Sí, claro. ¿No? Entonces, ese público masivo al que le siguen llegando las lancheras y las zapatillas y las remeras. Digamos, ¿hasta qué punto es permeable a la existencia de la tira real, ¿no? De Jules a la obra. No lo sabemos. Claro, bueno. Se la siguen republicando. No, en los diarios sigue apareciendo. Sí, claro, ¿no? Se sigue republicando. Sí, claro. Cuando terminó la producción de tiras nuevas, se empezó a republicar desde principios de los 70 todo. Y se va, sigue saliendo. Y me imagino que un loop infinito en el que sacarán alguna que quedó muy anclada a cierta temática, no sé, o a cierto. A cierta cosa muy tópica de los 70, pero 30 años. Empezaron a republicarlas desde que se murió Jules hasta hoy. Todavía no llegaste a pegar la vuelta. Estarías a la mitad del camino. Claro. Falta un montón. Sí, yo creo que está vigente como historieta Peanuts por las reediciones y porque incluso en los diarios sigue apareciendo, ¿no? Además hay otras cosas, ¿no? Porque se han hecho historietas, por ejemplo. Historietas nuevas, digo. O sea, bueno, hay cosas fuera del laburo. Películas también, pero fuera del laburo de Jules, sí. Digo, dentro del ámbito de la historieta. Sí. Ha habido otros. Sí, sí. Otros ninguna productos. Así espectacular. No, bueno, está bien. Esto está al nivel de cuando Jules hacía la mejor época de la tira. No. Pero. Sí, hay una presencia y hay una... Ya acabamos de eso, hay toda una etapa inédita de Al Plastino, que Al Plastino, cuando en un momento que cuando a Jules le da un infarto o algo así, no saben si el tipo se va a morir o una cosa así, le dicen Al Plastino, bueno, arrancá a hacer tiras porque esto tiene que seguir. Plastino, el dibujante de Superman. Sí, Plastino, claro. Sí. Que dibujaba Jimmy Olsen, la Exacto. Legión de Superhéroes. Bueno, hizo un montón... no, miento, perdón, me confundí. Son dos cosas distintas. O sea, sí es Plastino, pero fueron dos momentos diferentes. Cuando a Jules le da el infarto, Plastino escribe los guiones de Peanuts. Ah. Él escribe las tiras... las debía dibujar Jules, pero como Jules estaba hecho mierda, se las escribía Plastino. Pero en un momento que... Jules casi se va a la mierda, eso fue, y estaba renegociando su contrato, ahí le piden a Plastino que haga tiras. Y Plastino empieza a hacer tiras porque no sabían si Jules no se iba. Claro. Y le dijeron, bueno, como es del Syndicate, es del Syndicate. Si claro, Jules se va, Peanut sigue. Y bueno, y al final Jules renegocia el contrato, no pide una locura, le dan lo que el tipo quiere y sigue el tipo. Pero hay, no sé, hay como un montón de tiras hechas por Plastino por si Jules se iba, que permanecen inéditas, claro, una bizarreada total. Algún día alguien las recuperará. Plastino, es un tipo que vos no identificás ni en pedo con el estilo de Jules. Tal cual. Si me dijeras, no sé... Johnny Hart, como que ya nombramos un rato, o Mel Lazarus, no sé, alguno de esos, de un trazo un poco más similar. Pero Plastino uno lo asocia con Jimmy Olsen, total. La Legión de los 60, sí, ese Superman sesentero, el Superman sesentero, ¿no? De la B, porque el de la A era o Wayne Boring o Kurt Swan. Bueno, hay toda una tanda, hay una... ¿Cuántas tiras de Peanuts, de Plastino por ahí encanutadas en alguna oficina? De algún bueno, sindicato. Era bueno Plastino, a mí me gusta mucho. Yo soy fan de Plastino. No, mira. ¿Qué andas a ver? Yo nunca fui fan de Plastino. ¿Qué destino habrán tomado? Eso es como las como las primeras muestras de Jules, que dice que nunca las recuperó tampoco. Sí. Todo eso de Lil Folks que le envió... demuestra a Coso, dice, eso se lo quedó algún editor. El editor me prometió durante años que me las iba a devolver. Nunca te las devolvió. Y nunca me las devolvió. No sé si se las afanaron, si las tiraron. Las pasaron por la picadora de papel sin tirarlas. O quién carajo hizo qué, pero a mí nunca me volvieron. Dice el tipo y me da mucha bronca. Schultz, el Sparky, era un tipo también, en cierto modo, caprichoso, ¿no? El tipo... tenía una forma de laburar muy personal, donde nunca tiraba ideas con otra persona, nunca tenía una segunda opinión de si lo que estaba haciendo era gracioso o no era gracioso. Él se juzgaba a sí mismo. Él decía que a partir de la segunda mitad de los 80 se empezó a poner más exigente con sus propios guiones y empezó a descartar una cantidad brutal de ideas antes de llegar a las 6 o 7 que iba a desarrollar en cada semana. Tiraba a la basura 30 o 40. Lo cual es un montón. Sí, pero porque no tenía una persona cerca a la que decirle, che, mira, se me ocurrió esto, ¿qué te parece? Sí, buenísimo, dibujalo. Él no quería eso. No. Él quería ser él el que dijera, no, esto no me copa, se me va a ocurrir algo mejor. Y otra cosa en la que era muy estricto era que no se moviera, que en la tira no pasara nada. Él siempre hablaba de que cuando Al Cap casa a Lil Abner, hace mierda la tira y después de ahí en adelante es irrecuperable. ¿Por qué? Porque si había algo que no podía pasar nunca a las tiras de Al Cap, es que Lil Abner se casara. Y que no hubo forma de remarla una vez que se casó. Bueno. Y entonces él no quería hacer que pasara algo, un quiebre en el que, no sé, que Lucy se enamorara de Charlie o que Charlie se convirtiera en ganador. O que pasara algo así importante de lo cual no se pudiera después volver para atrás. Porque decía, mirá si justo me pasa lo que le pasó al Cap, ¿no? De cruzar un límite que el público no te tolera y que de ahí en adelante tu tira sea una garcha. Bueno. tampoco tanto. Bueno, ¿verdad? Él decía eso, ¿eh? Él decía eso. Decía que el dibujo estaba bien, pero que era ilegible Lil Abner desde que se había casado el protagonista. Bueno. Igual él era muy crítico, sí, con, claro, todo. Era sí, muy jodido. Sí, sí. Muy jodido. Yo no sé si alguna vez le preguntaron por Mafalda a Jules. No sé. No sé si hay alguna entrevista donde alguien le haya dicho: Sparky, sí, ¿conoces Mafalda? ¿Te suena un chabón quino de Argentina? Eso no, nunca lo vi. Sí que le han preguntado sobre Calvin and Hobbes, sí, obviamente. Es obviamente. Y el tipo siempre habló con respeto de Calvin and Hobbes, lo cual también es lógico. Pero no sé si alguna vez le preguntaron por Mafalda. Capaz que nunca se hizo cargo de que existía Mafalda. Yo creo que en algún momento alguien le debe haber mostrado una tira de Mafalda, ¿no? Porque también es otra tira de... Posiblemente. Con un universo compuesto básicamente por chicos, sin elementos fantásticos, con una cosa más urbana, de costumbre. Charlie Brown yo lo veo más suburbano que Mafalda, ¿no? Sí, claro. Si Mafalda transcurre en San Telmo, Charlie Brown es en el conurba. Sí, no nos olvidemos que Mafalda nace... por culpa de una campaña de electrodomésticos, claro, Mansfield, claro, que claro, nunca salieron, pero el pedido del editor era hacer una tira copiando a Peanuts y que usaran electrodomésticos Mansfield y que claro, el nombre empezaría con Ma. Mafalda. Con Ma. Claro. Veamos, o sea, esas primeras tiras, si uno ve el Mafalda inédita, son muy herederas yo no digo que hubiera un plagio ahí, pero sí que el tipo laburó inspirado en eso. Sí, de hecho, hay algunas tiras que convergen ideas. O sea, Kino, para arrancar con Mafalda, leyó atentamente esas primeras tiras de Peanuts, claro. No, digo, convergen en ideas. Digo, sí, o sea, sí, la usa de molde. Lo que pasa es que después, cuando Kino se enfrenta a la ocasión de realizar la tira de verdad, obviamente la tira se transforma en otra cosa. Totalmente. Otra frustración de Jules era que los ingleses no entendían los chistes de béisbol. Entonces en Inglaterra, cuando salían los recopilatorios, los chistes de béisbol no los ponían. Decían que el público no los entendía. Pero si mis mejores chistes son los chistes de béisbol. Yo me rompo el culo haciendo buenos chistes de béisbol y estos ingleses no los entienden, claro, entonces no los ponen. Él de pibe había jugado mucho al béisbol, de hecho, claro, dice que era bastante bueno. Sí, y jugaba al golf, también al tenis. Era un tipo súper deportista. Sí, sí, sí. Pero en lo personal yo tengo que decir, como lector infantil que fui, que me pasaba lo mismo que a los ingleses. No entendía los chistes de béisbol. No, sabía, que a nosotros nos pasaba lo mismo. Los ingleses eran así, como en diagonal, arriba de un coso que levanta tierra. Es decir, entendía el sentido del chiste, pero no entendía el mecanismo del juego. Claro. Porque claro, no conocía las reglas. Claro. Es complicado. El béisbol acá también. Es mucho peor el fútbol americano. No, bueno, olvídate. Mucho peor el fútbol americano. Si el béisbol te parece complicado, el fútbol americano es indescifrable. No, el béisbol no me parece complicado una vez que conocés las reglas, pero acá nadie lo juega. Un pibe de acá no sabe cómo se juega el béisbol. Señores editores, en las nuevas ediciones de Charlie Brown, tiene que haber un curso de béisbol. Claro, dos páginas, introducción al béisbol. Introducción al béisbol, claro. Totalmente. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Ya estamos en sobrados 40 y pico de minutos de este tema. Él ha hablado a veces mucho de sus influencias. Ah, bueno, sí, quería decir una cosa, ahí me acordé. Sí. Cuando estábamos hablando de que era jodido y qué sé yo. El tipo putea muchísimo la movida underground norteamericana, pero mal. Dice que le gusta mucho cómo dibuja Robert Crumb, pero después a todos los demás los putea por ser irrespetuosos. Dice, vos no le podés faltar el respeto al medio y a la gente de esa manera. Dice que hacer, viste, cosas grotescas, qué sé yo. Dice, los tipos estos se creen vanguardia, vinieron a hacer algo distinto, pero al final no hacen algo distinto, una mierda, porque todos ellos hacen todos lo mismo. Era como lapidario con eso. Y a mí me pareció y dije, pero qué viejo hijo de puta, digo. O sea, hace falta que... Suena así reaccionario. Pero por otro lado era bastante progre en el sentido de que, por ejemplo, en la tira las nenas tienen mucha importancia. Sí. Las nenas no están ahí de decorado o para que los varones digan, che, qué linda que está Lucy o Sally. Bueno, de hecho, la primera película de Snoopy, sí, es una que gira en torno a que ellos van a participar de una liga infantil con el equipo de béisbol y no los dejan participar porque tienen chicas y un perro en el equipo, claro, y ellos hacen quilombo para que modifiquen las reglas para poder participar. Y eso creo que es de los 60, esa película, era como... Sí. super progre, o sea, era tipo todo el nudo de la película era que incluyeran, que permitieran que las chicas jugaran al béisbol para que dejaran entrar al equipo de ellos en la liga. Digo, sí. Y eso era una idea de Jules y qué sé yo. Digo, entonces digo, sí, obviamente, pero bueno, pero no dejaba de ser un tipo de otra época también. Y digo, bueno, lo que pasa es que los progresistas de los 40 y los 50 en los 60 eran conservadores. Claro. ¿Viste? También pasa eso. Y en los 70 eran momias. Claro. Sí. Bueno, está aquella famosa entrevista entre Lennon y Al Cap. Claro, que lo manda a la concha de su hermana. Que lo va a visitar ahí mientras estaban haciendo la cama por la paz. Claro. No, bueno, y te das cuenta que digamos, pero Cap nunca fue muy progre igual. No, ¿eh? No, Cap por siempre supuesto. Fue un tipo más bien reaccionario. Bueno, cierto. Un dato final, si les gusta, dale. Curioso. Sí. Bueno, Jules muere en febrero del 2000 y ese año la National Cartoon Society decide hacerle un homenaje en su reunión anual que se hace a mediados del 2000. Obviamente Jules no va, pero va la esposa que recibe una placa y qué sé yo. Él había ganado el premio al mejor dibujante de tiras cómicas más de una vez, creo que dos, probablemente más. El premio de la National Cartoon Society, era miembro, obviamente. Y le hacen un homenaje en esta reunión de todos los dibujantes de los diarios, y qué sé yo, en un salón de fiestas que está ubicado... Chan, chan, chan, chan, en el piso 106 del World Trade Center. Ah, oh, bueno. A mediados del 2000, faltaba un año y tres meses para que hicieran verga las Torres Gemelas. Sí. En el piso 106 de una de las Torres Gemelas, la asociación esta contrata un predio, un espacio para hacer la reunión anual donde se lo homenajea a Jules. Y todos los dibujantes hacen sus versiones de los personajes de Pinocho y se los regalan a Jenny, que es la esposa de la viuda en ese momento, sí, ya de Sparky. Así que bueno, lo hicieron en un lugar que hoy ya no existe, sí. Que fue destrozado por los aviones de Al Qaeda. Así que imagínate lo que habrá sido esa fiesta, todo culo, ¿no? Los tipos, una cosa muy cheta, muy protocolar, sí, y además un súper homenaje a un tipo que era muy respetado en el medio, ajá, más allá de sus opiniones. No, por picantes. Supuesto, y digo, y no sé si en estos 25 años alguien lo ha superado, pero el tipo también tenía el récord de ser el autor que más años había dibujado una tira con un mismo personaje de manera periódica. O sea, no sé si alguien lo habrá superado, porque pasaron 25 años de que se murió, claro. Capaz que hay alguna tira hoy, algún autor más longevo. Mort Walker empezó también en el 50 y siguió hasta el 2007 o 2008. Y bueno, capaz que... Con Bill Bailey, yo creo que hay... Pero sí. Lo que pasa es que Mort Walker tenía un ejército de asistentes. Claro, ¿no? Por eso no debe contar. Un ejército de Bill Bailey. Sí, sí. No sé si pescaron la sutileza. Claro, claro. Jules la dibujó siempre él. Entonces claro. Él tenía el récord por ese motivo. Porque no debían contar los tipos que tenían asistentes. Digo, porque tiras que se publican firmadas por. Digo, por uno y que hay un montón. La dibuja otro, claro, claro. Olvidate. Bueno, Little Orphan Annie empezó en 1900. 20 y pico y siguió hasta el 2010. Claro, claro, bueno. O sea, sí, pero recontra muerto pasado, Harold Gray, claro. Y sus esbirros y los esbirros de los esbirros. Sí. ¿Cuál Disney sigue firmando? Sí, claro. No nos olvidemos. Sí. Y lleva muerto. Del 66. Claro. Un prodigio. Toda la producción que hizo la producción que hizo te morir, sí, sí. Incluso previendo tendencias, sí. Y cosas. Todo. No, bueno, la vida, la carrera de Jules, la influencia de Jules, ¿no? Son todas cosas de las que vamos a poder seguir hablando durante siglos, porque dejó una marca muy fuerte en lo que es el humor en los diarios y generó personajes que trascienden totalmente el ámbito en el que nacieron para convertirse en íconos culturales. Exactamente, en íconos, sí. De la cultura popular del mundo. Sí, sí, sí. ¿No? Ya no de Estados Unidos, del mundo. Mundo, vos, sí. Decís Snoopy en Croacia y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Entonces es como que desde ese espacio que ya era marginal en 1950, como era la tira humorística, ya no era, viste, la época de Matt y Jeff. Claro, ¿viste? Sí, o claro. Los Cats and Jammer Kids, que eran como... Oh. Viste, las luminarias, en una época en la que ya el humor, la tira humorística del diario era algo, un toque marginal, el tipo construyó un imperio zarpado de un alcance que nunca había tenido una tira diaria, ¿no? En el sentido de, bueno, de los millones de lectores, de ser conocido en todo el planeta y de trascender la historieta para copar con esos personajes toda una serie de productos interminables. No, y que es probable además que no exista de nuevo esa situación de medios gráficos. Surgido de medios gráficos ya es virtualmente imposible. Creo que lo último fue, no sé, lo último comparable puede haber sido las Tortugas Ninja, ¿no? Algo que salió de un medio gráfico y conquistó el mundo de esa manera. Después, no se me ocurre. Y estamos hablando del año 84, 85, las Tortugas Ninja, claro. Mucho después, ya con la globalización ya más picante, ¿no? Más en ebullición que en 1950. Bueno, The Walking Dead, ponele, pero es otra cosa. Vos le preguntás a mi tía quiénes son los personajes de Walking Dead y no sabe. No, obvio. Ahora le preguntás a mi tía quiénes son las Tortugas Ninja y te dice, sí, Leonardo, Rafael, o sea, alguna sabe. Dos capaz conoce. Y le mostrás una tía de Snoopy y sabe que está hablando. No, por supuesto. Snoopy, y Walking Dead además... quizás reconocible como marca, pero no tiene personajes característicos. No, por supuesto. A mí me preguntás los personajes. Yo nunca vi Walking Dead ni leí las historietas. Me preguntás quiénes son los personajes. Sé que hay uno que se llama Rick Grimes y sé que hay una mina negrita con rulos que se llama Millón. Y es todo lo que te puedo decir. Sí. Y sos vos que supuestamente soy especialista en historietas. Sí, sos especialista en historietas. Mirá, yo leí el primer tomo y vi la primera temporada de la serie y no me acuerdo absolutamente nada. Cero. No, yo soy muy fan. Leí todos los cómics, vi todas las series y todo, pero ¿todas las series? ¿Con todos sus spin-offs infinitos? Todos. Ah, sos hijo de puta. Todos. Te iba a decir no tenés vida, pero la gente ya sabe. Sí. Todos, sí. Pero, o sea, me falta ver alguno de los más nuevos, alguna temporada, pero estoy casi al día. Sí, pero no tiene eso. Digo, o sea, es por ahí muy conocido, digamos... Sí. Pero ni en pedo tiene un personaje icónico. Por ahí de la literatura, Harry Potter. Sí, Harry Potter, capaz, claro. Claro, o sea, claro, pero digamos, de un cómic me parece que lo que vamos a ver de acá en el futuro son efectos como este de Walking Dead. Son productos más que funcionan como una cuestión comercial de una moda que puede tener muchos seguidores, puede ser muy popular en un momento, pero no. Que no tiene una trascendencia cultural. No, amplia, obvio. ¿No? Transversal a la sociedad. No, es un poco más de nicho para los que les gustan los zombies en este caso, los sobrenaturales, pero digo no. Sí. Walking Dead no te va a dar un Snoopy. Claro. Que te lo vendan en la cajita feliz. No, va a pasar. Totalmente. Bueno, este fue nuestro homenaje a Charles Schulz, a Snoopy, a Charlie Brown, a Lucy, a Shredder, a Linus, a todos esos muchachos y chicas que nos hicieron divertir durante 50 años de publicación ininterrumpida. Por suerte se sigue publicando, hay ediciones en castellano, hay ediciones en inglés, hay ediciones en la web. En la web había un pibe, un zarpado, un genio, que agarraba las tiras de Peanuts, le sacaba los diálogos y los reemplazaba por las letras de The Smiths. Genio, te hacía cagar de risa si Peanuts tenía algún tipo de pátina existencialista, bueno, poniéndole las letras de The Smiths a esos cuadritos donde los personajes parecen angustiados o como muy pasados de reflexivos, la destruye todo. Hasta creo que salieron libros y creo que hasta Schulz los autorizó. Ah, carajo. Porque se cagó de risa Schulz cuando le mostraron eso. Así que hay un montón de cosas. No sé si Schulz o los herederos de Schulz. ¿Alguien lo autorizó? Ah, no, perdón, me estoy confundiendo con lo de Garfield. No, perdón. No, los de Peanuts nunca salieron en libro. Lo que salió en libro fue el de la tira del chabón este de internet que hacía Garfield sin Garfield. Ah. Que era agarrar los chistes de Garfield de Jim Davis, sacar a Garfield, lo borraba digitalmente y dejaba el chiste. El chiste pasaba a ser desgarrador si le sacás a Garfield. Era una cosa triste, amarga, muy jodida. Y Jim Davis fue el que autorizó que saliera un libro con ese material. Teniendo un soliloquio de Juan Bonachón. No, tremendo. Y el que hizo lo de meter las letras de Smiths a los diálogos de Peanuts. Un genio. O sea que se puede seguir choreando con Peanuts hasta el infinito. Pero bueno, en definitiva, señora, señor, si usted se cruza con un librito de Peanuts, yo le doy con confianza. Cómprelo con confianza. Si es una traducción, quizás algo de la gracia se pierda. Si lo pueden leer en el idioma original, va a ser tan gracioso como lo que se le ocurrió a Charles Schulz, porque nadie metía mano ahí. Y bueno, ahí tenemos un producto nacido en el humor gráfico de los diarios que 75 años después nos hace seguir pensando y divirtiéndonos y hasta cagándonos de risa con algunos de los chistes. Y sorprendiéndonos por cómo conecta incluso con el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, donde los pibes tienen otro mambo totalmente en la cabeza, las redes sociales, la relación con los padres es distinta, la relación con jugar en la calle es totalmente distinta, con el deporte, con... Bueno, los vínculos... Si no, todo eso cambió totalmente. Todo eso cambió muchísimo. Vos le ves las tiras de los 50 y ves eso. El pibe escuchaba la radio, no existía ni la televisión. No existía la tele. Hoy que los pibes tienen otra cultura, otra dinámica, otra forma de vincularse, mucho de lo que contaba Jules en sus tiras funciona, mantiene la gracia, mantiene la vigencia. Se puede traspolar al día de hoy sin quedar como una cosa ancestral, arcaica, ridícula. Y eso también habla del talento del tipo, ¿no? Obviamente. De la visión y de la sintonía fina que tenía con el mundo de los pendejitos. También teniendo 5 hijos es muy difícil no sintonizar en algún punto, ¿no? Pero bueno. Digamos que 5 niños pueden ser un elemento distractor para no sintonizar con nada. También. Él dice que muchas veces dejaba de laburar cuando le aparecían los hijos con 2 o 3 amiguitos, vamos a jugar a la pelota, bueno, vamos, viste. El tipo colgaba y se iba a jugar a la pelota, chao. Así que bueno, un capo Jules al que queríamos recordar a 25 años ya largos de que no está y 75 de la primera aparición de la famosísima tira. Quédense porque después del breve corte, mínimo corte, venimos con el bloque de Crisis en Tierras Infinitas. Chau, chau. Segundo bloque de este podcast número 201 y nos vamos a meter, como ya es costumbre, con Crisis on Infinite Earth. A partir de ahora simplemente Crisis. Aquella épica maxi serie con la que DC Comics festejó sus 50 años, 40 años atrás, en aquel cataclísmico 1985, en lo que fue toda una gigantesca movida liderada por Mark Wolfman y George Pérez, con resultados polémicos, a veces nos gusta más, a veces nos gusta menos. Sí. O sea, hemos debatido ya un montón acerca de Crisis. Con otros compañeros, entre nosotros, ustedes mismos, cada uno en la intimidad de su lectura, alguna vez se habrá puesto a pensar, che, pero esto es tan grosso como me parecía a mí, o como me la quisieron vender, o leída sin el conocimiento previo de lo que era el multiverso precrisis, esto es una garcha. Bueno, ya lo hemos hablado bastante. Hoy lo que vamos a señalar son algunos errores y contradicciones de Crisis. No todo es maravilla, no todo son esos aceitados mecanismos de crossover donde una secuencia te dispara a un número que salía más o menos para la misma época, entonces vos lo comprabas y la historia cobraba otro desarrollo de cosas que quizás entre las páginas de Crisis no se podían desarrollar. No hay mecanismos perfectos tampoco, ¿no? Y tanto Wolfman como Pérez, si bien le pusieron infinito huevo a la serie, en algún momento la pifiaron, porque era enorme lo que estaban contando, porque era un quilombo, porque había, obviamente, intereses de la editorial y de otros guionistas también metidos, ¿no? Siempre hay algo que de alguna manera te disrupta los planes, por copados que sean. Vamos a ver algunas cosas donde tuvieron que entregar el orto o simplemente donde la pifiaron, ¿no? Lo más flojo, me parece a mí, es que tengan que ir al inicio del tiempo a impedir que surja el universo de antimateria, ¿no? Ya todo lo que sea un viaje en el tiempo para atrás, reescribiendo la historia y generando un nuevo nacimiento del universo con una nueva historia que se altera de un minuto al otro en la cara de los propios tipos que viajaron de distintas épocas a esa época, eso ya es un quilombo. Sí. Eso ya es un quilombo porque ya después queda la... No, pero pará, si este fue se tiene que acordar. Si estaban ahí, ¿cómo se olvidan de eso? Bueno, es que en realidad no se olvidan, es lo que decimos siempre. Lo primero que está fuera de continuidad de Crisis son los últimos dos números, ¿no? Porque exploran las consecuencias del cambio de la continuidad. Exacto, y vos decís, che, pero pará, porque después la editorial te dice, no, bueno, pero Nadie se tiene que acordar de nada. Claro. Y es, y, pero para depender de estos personajes que vimos claro. acá, este Superman que vimos acá en este en Crisis 11, ¿es sí. el de Byrne? No. No. No, porque acá hay un Superman de Tierra 2, hay un Superboy, hay un montón de cosas que el Superman de Byrne no tiene. No tiene, claro. ¿Quién carajo es? ¿Qué es esa Huntress? ¿Hija de quién carajo es? Si no existe más. Bruce Wayne de Tierra 2, ni Catwoman de Tierra 2. Ni nada, y la y mina se acuerda, claro. digo, es la hija de claro, claro. cosas. Y hay un Robin de Tierra 2, ¿qué es esto, boludo? ¿Por qué se acuerdan de los personajes que fueron eliminados retroactivamente de la continuidad? Bueno, eso es para quilombo, ¿no? Reescribir la historia para atrás es para quilombo. Para quilombo, sí. Y hay que hacerlo muy finor, y recién cuando sale el History of DC Universe se logra pasar en limpio, pero dentro de la propia crisis es contradictorio que algunos personajes se acuerden, que otros no, que el Psycho Pilot se vuelve loco porque se acuerda de mucho más de lo que se tendría que acordar. Eso es, como toque está bien, porque es agarrar un personaje, ¿no? Que después Grant Morrison lo va a usar muy bien en claro. su exploración de las consecuencias de crisis en Animal Man. Pero es que claro, es que al final queda como que el único que se acuerda es el Psycho Pilot. Pero si vos lees los últimos números de Crisis, se acuerdan todos. Claro, en los números 11 y 12 de Crisis, todos están se acuerdan. Todos ahí charlando de lo que acaban de ver y lo que acaba de pasar. Sí, otra cosa que los propios autores se arrepienten es que no haya durado más números Crisis. En un momento DC dice, bueno, agreguémosle números. Y Wolfman y Pérez ya estaban quemadísimos y dicen, no, no podemos agregar más números. Se tiene que terminar acá, le podemos poner un par de páginas más al número 12, qué sé yo. Pero, y después se arrepienten, pues dicen, pero boludo, por haber dicho que no, de no agregarle más números, no pudimos usar a los personajes del Fourth World, no pudimos usar algunas cosas que queríamos usar, ¿viste? Y hay como personajes que no tienen ningún peso en la trama, ¿viste? Aparece hasta el último cowboy pindongo del ojete y no aparecen los New Gods, claro. ¿Viste? Faltaba algo más, ¿no? Si vos ves el scope, digamos, el nivel de ambición que tiene Crisis como saga, no es compatible con la cantidad de páginas que efectivamente dura la historia. No, claro, ¿no? Obvio, porque un montón de páginas además se pierden en peleas ridículas, en pelotudeces, como el número contra los villanos, los villanos que es horrible. Bueno, entonces decís, acá como que se podría haber hecho un toque más. No sé cómo, pero se podría haber hecho un poco más. Al principio a Pérez no lo ponen como coplotter. Hay un error. En los primeros números no aparece Pérez como coplotter. Después se dan cuenta que lo tienen que poner porque Pérez metía muchísima mano. Sí. Muchísima mano en el plot. Si era como... Si Crisis la laburaban, no creo, porque era mucho más complejo. Como laburaban los Titanes, es coplotter a full. Porque, o sea, Wolfman y Pérez... En Titanes laburaban medio al estilo Lee Kirby. Sí. O sea, se juntaban, Wolfman le contaba una idea que tenía, Pérez se iba, lo iba dibujando y después Wolfman le iba poniendo los diálogos. Era muy así. No creo que Crisis haya sido así por el grado de complejidad que tengo. Me imagino un guión más sólido de Wolfman. No sé si cuadro a cuadro, pero algo mucho más, más cerradito. Pero andas a ver, ¿no? Pérez se empieza a involucrar mucho más a partir del número 5. Al principio tiraba ideas, pero a partir del número 5 ya se mete a corregir quilombos. Claro. Porque empieza a ver que hay problemas. Mira, acá te leo una cita de Pérez. Dice, Bob Greenberger era nuevo en DC y probablemente, y entendiblemente, no se sentía tan cómodo a la hora de corregirle los errores a Wolfman. Como resultado, a Marv le faltaba un poco de feedback de lo que estaba haciendo. No tenía alguien que le dijera, no, esto sí, esto no. No. Y algunas cosas se le escapaban, se le patinaban errores que alguien le tendría que haber detectado y corregido. Y en el final del tercer número tenemos una secuencia que, como fue originalmente dibujada, veíamos a Harbinger aparecer atrás del monitor diciendo, te voy a matar. Cuando recibo el guión del número 4, esa escena no se la nombraba más y había sido totalmente olvidada. Para el final del número 4 pasaba exactamente lo mismo, porque Marv se había olvidado de que la había puesto en el número 3. Como el dibujo del número 3 ya estaba entregado, le dije a Bob Greenberger que existía este problema, pero él no tenía tiempo de sentarse conmigo a ver qué podíamos, cómo lo podíamos solucionar. Entonces hicimos como un arreglo medio choto, un parche que no quedó del todo claro, incluso cuando uno lee la historieta, diciendo que Harbinger estaba mirando al monitor a través de una pantalla. No estaba al lado del monitor. Lo estaba mirando a través de una pantalla cuando dice, te voy a matar. Por eso recién lo matan el 5. ¿Entendés? Entonces, lo que llegó a hacer Pérez fue curvar los bordes de las viñetas para dar la sensación de que estaba mirando todo por una pantalla. Bueno, eso es absolutamente contradictorio. ¿Entendés? ¿Cuántas veces va a decir lo mismo, te voy a matar, y después se olvida de que lo va a matar? Es una locura. Bueno, en ese punto Pérez habla con Wolfman y Wolfman le agradece que le había encontrado todos esos errores. Y ahí, bueno, ya era sentate conmigo y charlemos viñeta por viñeta. ¿No? Después, no por un error, no siempre aparecía Pérez como coplotter, pero a partir del número 5, sobre todo, tiene que estar acreditado porque laburaba con full plot, pero discutiendo viñeta por viñeta. Bien. Después dice que había personajes inexplicables como Amazo y el Composite Superman. ¿No? Que entre los dos tenían los poderes de toda la liga y de toda la legión. ¿Qué haces con esos personajes? No los puedes ni poner. No. Bueno, qué sé yo. No sabían al principio cómo mierda encajar al espectro en la trama. Tenía que aparecer, pero donde lo pusieras se iba a armar un quilombo bárbaro. Entonces, bueno, finalmente a Wolfman se le ocurrió la idea de enfrentarlo contra el Antimonitor en el principio de los tiempos. Y funcionó muy bien. La idea era un poco lo que decís vos, ¿no? Recrear la dinámica de cuando laburaban juntos en Teen Titans, claro. que siempre les fue muy bien. Y bueno, después un montón de cosas que no les terminaban de cerrar, ¿no? No poder usar a esos personajes que ya hablábamos, cosas que iban así como muy rápido. Y cosas que pasan en viñetas. Bueno, algo que a mí me sorprendió, por ejemplo. La destrucción del Antimonitor, boludo. Es muy rápido como lo destruyen al Antimonitor. Sí, para lo malo y jodido que es el Antimonitor, lo liquidan en 2 páginas. Sí. O sea, es muy. Sí. Lo que te iba a decir es que es la muerte de Cole, que en Titanes no existe. Yo creo que esto lo hablé en la nota cuando hablo de eso, porque viste que en ese momento la serie de Titanes no tiene crossovers con Crisis, ya lo hablamos, está Nightwing en Tamaran y todo eso, y Cole se muere en Crisis, y en Titanes es tipo una viñeta que te dicen que se murió, y buenas noches, nos olvidamos de Cole para siempre, digo. Y bueno, y era un título que escribía el propio Wolfman, entonces él mismo se caga a sí mismo ahí, porque tampoco es que la muerte de Cole es notoria en Crisis, digo, son un par de cuadritos, es sí, una pavada también, como tantas otras que pasan inadvertidas, ¿no? Ya cuando hablemos de las muertes, sí, profundizaremos creo que eso es en el próximo, eso. Creo que es el próximo episodio. De lo que más orgullosos estaban ellos es, por ejemplo, de cómo fueron dándole chapa a Supergirl con el correr de los números para que la muerte de Supergirl fuera realmente impactante. Eso me parece que está bien. Eso está bueno. Y más sí, errores. Con Barry pasa parecido. Sí, sí. Son como los dos personajes a los que hacen bastante foco para que tenga sentido las muertes. Y son a los que le dedican una muerte digna, digamos, o sea, una muerte importante, con peso y qué sé yo. Porque los otros, bueno, los van barriendo. Errores en Tintador. Acá viene Jerry Orwell a confesar sus errores. Orwell dice: había un cuadrito en el que Pérez dibujó a Clayface y Plasmus en una página doble y estaban. Yo los tenía que entintar uno o a. One side of it. Ah, no. Eran 2 páginas, una doble spread. Tenía que dibujar. Tenía que entintar una página y la otra. Y no sabía cuál era cada uno. Cuando tuvo que entintar a Clayface lo intentó como si fuera Plasmus. Y cuando tuvo que intentar a Plasmus ya no sabía qué hacer, porque ya no sabía, se confundía los personajes. Y después cuando aparece Doctor Occult, dice, yo no lo conocía, dice Ordway, y lo terminé, y me convencí que era Slam Bradley. Y lo dibujé, lo intenté como si fuera Slam Bradley. Puta. Sí, sí, cualquiera. Después, ¿qué más dice? La secuencia de Monitor Tape del número 10 originalmente la iba a dibujar toda Ordway. Pero no llegaba. No llegaba con el tiempo, pues estaba laburando, pintando las últimas páginas del número 9, el de la guerra contra los villanos. Y entonces lo único que hizo fue un par de caras. Y el resto se lo dejó todo a Mike Macklin, que laburara sobre el boceto de Pérez. Y además dibujó una página completa del número 12, donde Pérez prácticamente no mete mano, hizo simplemente dónde va cada figura y le dejó eso. Pero bueno, esos no son errores, ¿no? Son quilombos de último momento que se van emparchando unos a otros. Como contradicciones de crisis, bueno, lo que ya hablamos muchas veces, ¿no? La pelotudez de no rebotear todo desde el número uno, la pelotudez de esperar un tiempo para sacar la Wonder Woman de Pérez, el Superman de Byrne, todo eso que era realmente reflejo del cambio profundo de crisis, dejarlo para más adelante y que coexistieran las continuidades A y B, si se quiere, durante meses. Sí, obvio, y bueno, y Batman, y... Claro, y... donde en algunos títulos ni se daban cuenta de crisis. Y en otros, bueno, sí, llegó un autor nuevo que plantea algo distinto, bueno, entonces ahora sí, esto es post-crisis, y el resto no. Bueno... Es raro. Tendrían que haber empezado todo de cero, pasa que había personajes a los que no querían tocar y con los que no se querían meter. A ese nivel, iba a decir en el New 52 fueron más jugados, pero no, hicieron lo mismo, porque con Green Lantern no las cambiaron. Es que pasa siempre lo mismo, el título que vende bien no se toca. Más cuando el autor tiene mucho peso dentro de la editorial, como Geoff Johns en el momento del 2011, sí, ¿no? Lo loco, esto creo que ya lo dije en otro podcast anterior, es que Wolfman con los Titanes, que en ese momento era el título de DC más estaba vendido, dispuesto creo, a empezar de cero, digo, él hizo Crisis convencido de que, bueno, y cuando termino Crisis, los Titanes los tengo que arrancar de cero. Y le dijeron, no, siga, le dijeron. Qué sé yo, sí, para mí fue una movida, yo siempre lo dije, para todo mí lo que medias. Tendrían que haber hecho es haber cortado todo cuando aparece Crisis, cuando se reescribe el universo, Crisis 10, sí. Y ahí relanzar todos los títulos desde el número 1 con la nueva historia, con una nueva continuidad y con mucho control editorial para que se respetaran ciertos reglamentos, ¿no? Bueno, ahora lo hicieron peor y viste la nueva historia del universo DC, ahora vale todo. Sí, todos se acuerdan de todo, o sea, lo que pasa en la crisis ahora todos se acuerdan todo. Entonces, cuando nos cambiaron la historia del New 52 y nos condensaron todos ahí. Sí, claro, ¿te acordás que un pelotón? Sí, ¿te acordás que después volvió todo en el reverse? ¿Te acordás que después me vino el Doctor Manhattan? ¿Y te acordás que después vino? Claro, todo bueno, vale. ¿Te acordás de la lucha contra Perpetua que terminó que se destruía todo? Bueno, no, todos se acuerdan de todo y todo vale. Está bien, qué sé yo. Bueno, nada, esos son detalles, ¿no? Errores propiamente dichos no son tantos los que tiene Crisis, podría haber sido infinitamente peor. Por suerte los autores se pusieron las pilas, no se lo sacaron así con fritas, no es Secret Wars, digamos, no es un pochoclo de baja calidad, es algo donde realmente los autores le pusieron mucho corazón y mucho pensamiento y vuelta y bueno, y ver qué se puede mejorar. Sí, y hacer un verdadero festejo de los 50 años del editorial que en el fondo era el punto de todo el evento, digo, más allá de arreglar la continuidad, además, el punto era festejar con una saga, con todos los personajes a todo culo, y ahí cumple. Ahí cumple, pero después vos te das cuenta que por hacerlo a medias terminó siendo mucho menos de lo que pudo haber sido. Ah, bueno, sí, eso sin duda. Hasta Last Days of the Justice Society es a medias, porque sí. Roy Thomas dice, bueno, se va toda la Justice Society del tipo. Pero Doctor Fate vuelve, Pero Power Girl vuelve, pero Star Spangled Kid vuelve porque lo sigo necesitando para otra cosa. Sí, porque claro. Son personajes jóvenes, porque no sé qué, porque el Doctor Fate es inmortal. Bueno, boludo, pero decidite, ¿entendés? Sí. Está bien, si hubieran mandado al Dr. Fate al limbo ese de mierda, no lo hubiesen podido poner en la Justice League, no hubiese tenido la serie hermosa de Mateis, miles de cosas no se podrían haber hecho. Pero no tiene sentido separar al Dr. Fate del resto de la Justice Society. Sí, bueno, y no hablemos, ¿no? Cuando te la traen de wey y todas las cosas empiezan a hacer, o cuando llega Hogwarts y dicen, no, bueno, no. Digo, Hogwarts es imposible. O sea, si nos quejábamos de Wonder Woman y de Superman. Empezó un año tarde. Claro, empezó un año tarde. Años tarde llegó. Hogwarts es un delirio, boludo. Hogwarts es un delirio. Es un poco lo que decía Wolfman cuando le preguntan por qué no reiniciaron todos del número uno. Porque, según DC, no tenía los suficientes creadores importantes, claro, como para poder venderte 40 números uno en ese momento. Bueno, fue juntando. Bueno, y te metieron 52 títulos. Te metieron 52 títulos igual. Con los verduleros de los 90 más inmundos. Bueno. Eso era lo que no querían hacer en los 80. Pero en los 80, lo que le pasó es que entre crisis y el 89-90 fue juntando esa tropa de elite DC como para tener números uno heavy con personajes buenísimos, con nuevas versiones de personajes clásicos que se la recontra mil bancaran con autores pulentos en lo que era el mercado de fines de los 80 y que la gente los quisiera comprar. Pero tardaron un montón de tiempo en reclutarlos y en activar cada uno de esos proyectos, al punto que, bueno, Hogwarts salió en el 89, ¿no? En lo que vendría a ser la historia post-crisis de Hawkman, te la contaron cuando ya habían pasado 4 años más en el que seguían con un Hawkman pre-crisis, que después fue prácticamente imposible explicar, un quilombo bárbaro, tuvieron que tirar unas magias y unas bizarreadas que pará un poco, es pesadillesco para cualquiera que le interese mínimamente el tema de la continuidad. Por suerte no es tanta la gente que le interesa el tema de la continuidad. No, esa gente, y ahora cada vez menos, cada porque vez ya menos, no hay continuidad. Porque ya la propia editorial te desenfatiza el tema de esto es canon, esto no es canon. Ahora es todo canon, viva la pepa. Y nos cagamos de risa contando sagas grandilocuentes de las que después si no querés no te haces cargo. No nos hacemos cargo, total. Así que bueno, eso era un poco lo que queríamos contar en este bloque de crisis. Y ya nos queda, creo que solamente el de los muertos. Ah, bueno. Estamos muy cerca de terminar con Crisis. Si queda uno, si quedan dos, capaz son dos, pero. Sí, yo creo que probablemente son dos, sea uno. Pero te propongo hacer una breve pausita y volver con las recomendaciones. Dale. Quédense que ya estamos. Último bloque de este podcast número 201 y llega el momento de las recomendaciones. Estamos solo Fede y yo como en el bloque de crisis, así que lo vamos a hacer corto y dinámico. Yo estuve de vacaciones, en las vacaciones leí muy poca historieta, así que tengo muy poquitas cosas para recomendar, pero por ahí querés empezar vos con algo que te haya gustado. Dale, primero vamos a recomendar, hablábamos recién de crisis, sagas grandilocuentes y qué sé yo, y leí el primer número de DC Knockout. DC KO. KO, sí, o Knockout, ¿no? Claro, que es como el final de una trilogía. Exacto, que yo incluye también a Metal y Death Metal, ¿no? Exacto. Tengo que confesar que de eso no leí una mierda y hace mucho que no leía cómics de DC en general. Pará, ¿no leíste Death Metal? A Death Metal creo que sí, pero no me acuerdo, no sé si la terminé, me aburrió a la mitad. No, pues a mí la que me pareció chota fue Metal, pero Death Metal está bastante buena, ¿eh? Ah, entonces no la leí. Leí Metal. Bueno. Y la de el bebé Darkseid, ¿no? O algo así. Uy, ya no me acuerdo. Esa leí. Death Metal es la que termina con la mega confrontación entre Wonder Woman y Perpetua. No, esa no la leí. Que Wonder Woman se sacrifica para reescribir la historia, para que vuelva a existir el universo. No, esa no la leí. Por eso hace bastante que no leía cómics de DC en general y bueno, le entré a esto porque dije, esto y es Paco, pero está bien, digo, o sea, es es muy divertido. O sea, a ver, son los personajes de DC que se ven obligados a cagarse a trompadas porque el que gane, el que le gane a todos, va a ser aceptado por esta especie de, no sé, es como una energía negativa que está en el centro, que es la que crea al Darkseid este superpoderoso. Y la idea es que en lugar de elegir a Darkseid, dote de sus poderes a este campeón. Que va a ser Superman, obviamente. Suponemos, no se sabe, que veremos. Y dicen que en la tercera parte de una trilogía, en la que la primera parte todo pasaba por la chapa de Batman, la segunda parte pasaba todo por la chapa de Wonder Woman, ¿qué carajo va a pasar acá? Debería ser Superman. De hecho, toda la narración del primer episodio la lleva Superman, obviamente. Bueno, nada, se supone que el que gane va a ser elegido por esta entidad, le van a dar los poderes cósmicos y va a tener el poder para enfrentarse al Mega Darkseid este y cagarse los dos a bife. Eso es un poco la idea. Es una notada. Sí, totalmente. Y la primera es que se tienen que cagar a piñas y entrar los 32, creo que son, que pasen, cruzar el portal y entrar en el lugar este donde está el tipo, que es donde de verdad se van a cagar a piñas. O sea, que el Secret Wars, digamos. Exacto. Van a lo del billón de la cagarse a piñas. Exactamente, o sea que en el primer número ni siquiera hay ninguna pelea. Claro. Son todos avanzando, hacen toda una movida para neutralizar a los villanos y que no se les quieran colar. Obviamente les sale mal y los villanos aparecen y se cuelan. Tiene un girito que está bueno, no lo vamos a contar por si alguien no la quiere leer. Digo que es lo más interesante del número, es el giro. Y bueno, nada, eso, qué sé yo. Y después, los crossovers son medio falopa. ¿Quién dibuja? No me acuerdo. Escribe Scott Snyder. Scott Snyder. Dibujante no me acuerdo, pero es bueno. Es un español, ¿no? Me parece que sí. Ahora no me acuerdo, la verdad. Ya me olvidé. Javi Fernández, ¿puede ser? Si te digo. El de King's Pound, creo sí, que es, ¿no? Si te digo, te miento. Puede ser que es Javi Fernández. Puede ser. La verdad, no, ya no me acuerdo. Pero, qué sé yo, vale la pena. Si les gusta DC, digo, y quieren machaca, digo, es divertido. Es divertido, digo. Apela a lo mínimo, pero es algo que Snyder hace bien y le pone algo de onda, digo. Snyder me parece un tipo que para eso funciona y que no hace machaca descerebrada, viste, que vos decís, bueno, sí, está bien, estoy leyendo un cómic de Mortal Kombat. Me parece que hay un poquito más y que se deja leer y te engancha. Y a mí Death Metal, te repito, me pareció eso, bastante interesante. Venía con el lastre de 2 años de historias de Justice League. ¿Te acordás que iba una bola increciendo esa serie de Justice League que cada vez era más zarpado? Reclutaban superhéroes de todos los tiempos, de todas las realidades alternativas, de no sé qué, la Legion of Doom, infinitamente poderoso, Perpetua, el monitor, el antimonitor, el otro hermano de los monitores que era el que construía los mundos. Viste, una cosa hiper mega cósmica, quilombera, con reescrituras de líneas temporales a tierras alternativas. ¿Dónde va a terminar esto? ¿Entendés? Y termina bien. Y te sorprende. Claro. Y más allá de la machaca, pasan cosas que están bien. Claro, esto creo que viene todo del DC All-In. Sí. Que fue lo último. Digo, creo que ahí arranca todo el tema con este Darkseid. DC All-In es donde te plantean el quilombo que genera el universo Absolute. Bueno, claro. Y creo que eso es lo que termina con este Darkseid. Con esas fuerzas oscuras que ponen en marcha un universo nuevo, pero que alguien las está controlando. Exacto. Bueno, por eso. Eso la verdad no lo leí, yo arranqué directamente desde acá. Se entiende bastante, o sea, me parece que está bueno también, como digo, hace años. Se editó en Argentina, ¿no? Ya lo publicó OVNI o lo está por publicar. Lo está, OVNI. Está por salir. OVNI lo tiene anunciado, si no sale ahora, en estas semanas, ya es inminente la salida. Sí, creo que anunciaron que con tapas y qué sé yo, creo que es la semana. No sé si. Sí, la semana que viene. En algún momento de noviembre, digamos. En algún momento, sí, ahora. Bueno. Debe estar por salir. ¿Alguna otra cosa? Sí, una historieta argentina nuevita, la nueva de Dani Ruggeri. Que editó Material Mensajero. Mensajero, ahora se me fue el nombre, hoy estoy para los nombres. Ahí está, Más Allá del Jardín, ahí nos tuvimos que ir a fijar. La verdad que me gustó mucho, funciona como una suerte de precuela, porque en realidad es El Diablo de la Torre 9, que es la primera historieta, con un capítulo extra. Y bueno, y varias páginas extras, no sé si está redibujada por completo, pero está retocada la historieta, está extendida y bueno, y tiene toda una segunda parte completamente nueva, pero funciona en cierta manera como precuela, si se lo quiere, de la anterior, porque es cuando los chicos estos, a raíz de lo que pasa con el diablo, pasan al otro barrio, digamos, que en el primer número. Igual el otro día en una charla de Dani Ruggeri, que hicieron una presentación la gente de... De Maten el Mensajero. De Maten. Un sábado a las 9 de la mañana, un horario impro. Impro, totalmente. Explicaba que justamente que ella lo piensa más al estilo Tintín, donde, bueno, el orden no importa tanto y si bien, no sé, vos tenés un álbum donde aparece por primera vez el Capitán Haddock, digo, lo podés leer en otro, era por esto, pero entonces es el segundo álbum, si bien la historia va antes cronológicamente, porque bueno, nada, porque en realidad es en parte es reprint de lo que había sido la verdadera primera historia, que había salido en un fanzine, había salido, eran pocas páginas. Este es un libro, la verdad me pareció, a mí me había gustado mucho el primero y este me gustó mucho también. Obviamente hay que pensar lo que es una historieta pensada para chicos, no esperen algo súper elaborado y complejo. El dibujo de Ruggeri es espectacular, me gusta mucho. Y me parece que a ese nivel funciona. A mí en la anterior me había gustado y esta me compró también. Muy bien, ¿algo más? No, creo que nada más. Después estuve leyendo un montón de Peanuts, pero ya hablamos una bocha de eso. Me parece que no hay mucho para recomendar, así que te dejo a vos. Bueno, que sigas. Yo tengo 5 nada más, que para mí es poco. Es poco, sí. Quiero recomendar María Roja, la novela gráfica de Federico Schuchman que publicó Loco Rabia este año. Muy buena, muy interesante, un enigma policial con un toque sobrenatural, muy bien dibujado, un estilo gráfico raro, muy ganchera, no sé, me pareció que me cerró por todos lados. Una apuesta, porque es un autor que no conoce nadie, que nunca había publicado nada, y un hallazgo también, porque me parece que vamos a ver muy buenas historias de este pibe, Federico Schuchman, a futuro. Esto, María Roja, ya arranca muy arriba, muy arriba. La verdad que me gustó muchísimo. Después, Jeff Lemire y David Rubin juntos, dando cátedra de cómo se debe hacer un spin-off. Para cuando va dos libros de Black Hammer, sí. Aparece un número dentro de la revista Black Hammer que no tiene nada que ver con nada, que ni siquiera lo dibuja Dean Armstrong, que es el dibujante titular, sino David Rubin, que plantea un plot que no tiene nada que ver con lo que venía sucediendo. Y de ahí te mandan a una miniserie accesoria que después se va a compilar en libro junto con ese número de la revista, claro, que supuestamente no se entiende nada. Ese número de la revista está ahí para que vos te compres la miniserie, obviamente. Es el clásico spin-off, como hacían en las viejas series de televisión, que te lo metían adentro. Bien hecho, porque no sé, venías leyendo Black Hammer hasta el número 11, pasaban ciertas cosas, en el 12 pasa algo que no tiene nada que ver, en el 13 sigue otra cosa, y lo que empezó en el 12 se continúa en la miniserie. La miniserie se llama Sherlock Frankenstein, y está centrada en un villano que durante muchos años combatió a Black Hammer. La protagonista, sin embargo, no es Sherlock Frankenstein, sino que es la hija del Black Hammer original, que es la que está investigando qué pasó con su padre, ¿no? En los dos primeros libros de Black Hammer, varias veces nos recontaron esa batalla cataclísmica en la que todos los superhéroes se enfrentan con una especie de antidios y termina cuando Black Hammer, que es el más poronga, es el Superman de este universo, para sacárselo de encima, se sacrifica y desaparece y no quedan rastros de él. Pero la hija, que ya tiene 20 años, 19, y es periodista, está investigando qué carajo pasó. Y entonces empieza a buscar los rastros de decir, los demás superhéroes también desaparecieron. Vamos a ver qué onda los villanos. Y el protagonista, o sea, secundario, pero el que le va a dar el testimonio clave, es este Sherlock Frankenstein, que fue el Lex Luthor, digamos, de Black Hammer. Muy interesante la historia, dibujada de manera excelente por David Rubin. Bueno, decís, le mire, Rubin, boludo, no puede fallar. No, no puede fallar, no puede fallar. Sabes que nunca leí Black Hammer, ¿no? Yo que soy fan de Lemir, además, es como su obra más larga y como sí. que todavía nunca le puedo entrar. De DC clásico. Sí. 8.000 referencias al DC clásico. Estoy seguro que me va a gustar, pero todavía no le puedo entrar. Hay un personaje que es el Martian Manhunter, hay un personaje que es Adam Strange, hay una piba que es Mary Marvel. Ya o sea, me lo vendiste, ya está. Re para fan de DC clásico, línea fundadora, pero con un twist muy fumado, que es que los superhéroes no están más. Muy, muy atractivo. Aparecen un montón de villanos. La piba esta se mete en una especie de Arkham Asylum, ¿no? A entrevistar un montón de villanos. Muy, muy interesante. Después, otra cosa que tiene que ver, mira, justo que nombrábamos a Adam Strange, Strange Adventures de Tom King, con Mitch Gerads y Doc Shiner. Sí. Dibujo increíble. Los dos dibujantes son fire. Mitch Gerads dibuja todas las secuencias del presente y Doc Shiner las del pasado. El libro está todo el tiempo narrado en dos tiempos paralelos. Casi todas las páginas son tres viñetas, una arriba de la otra. Cada tanto rompe eso y hay típicas páginas de 9 cuadros y demás. Tom King, maligno. Pero maligno. Las cosas que hace con Adam Strange, está bien, está todo fuera de continuidad, ¿no? O sea, a la larga hasta es fácil hacer una saga totalmente iconoclasta, disruptiva, que te cambia todo lo que vos creías saber sobre un personaje clásico. Lo hace mierda, lo destruye, lo tira al piso, lo manosea, se lo garcha, lo enchastra, lo deja ahí tirado como un sorete y después nadie se hace cargo. Claro, ¿no? O sea, toda la parte de impacto funciona a full porque vos no te imaginás que con Adam Strange van a hacer esas cosas. Y se disfruta un montón. Está muy buena la historia. Bueno, Adam Strange es un personaje que está medio pa'l cachetazo, ¿no? Que cuando lo hacen aparecer siempre lo castigan un poco de más. Puede ser. Fue líder de una Justice League. No, bueno. 52, no, a ver. No estoy diciendo que sea choto, ni mucho menos, digo, pero es un personaje al que le pasan cosas horribles más que a otro. Le pasan cosas horribles más que al promedio de los personajes. Puede ser. Acá se van al choto. O sea, es más o menos la misma fórmula de Mr. Miracle. ¿Qué había hecho Tom King con Mr. Miracle? Todo lo que no se puede hacer. Sí. ¿No? Muere Oberon, muere Darkseid, Orión es un hijo de puta, muere Highfather, Coso, Barda y Scott tienen un hijo. Sí, sí. Bueno, todo lo que nadie iba a hacer, lo hace. Y total, después está fuera de continuidad y nadie lo retoma ni se hace cargo. Con Adam Strange hace lo mismo, pero con más maldad. Está muy bien escrito, muy bien escrito, te engancha un montón y le da mucha chapa a Mr. Terrific. No, que es como el verdadero héroe de la historia. Aparecen Hal Jordan, Batman, Superman, un montón. Pero el que se come la historia, el que siempre... Porque este hijo de puta logra que vos desconfíes todo el tiempo de los personajes, ¿entendés? No. Como había hecho en esa Heroes in Crisis, que era sí, una mierda. Claro, claro. Pero ¿qué pasaba en Heroes in Crisis? Vos todo el tiempo te ibas convenciendo de que Wally West era malo. Era malo, sí, bueno, sí. Acá sí. Todo el tiempo está diciendo, pero Adam Strange está meando 6 litros afuera del tarro. Lo que está haciendo Hal Jordan no me cierra. Lo que está haciendo Batman va a fracasar. Lo que está haciendo Superman lo tengo en ciertas dudas, lo pongo entre comillas. Del único que nunca dudás que lo que está haciendo es lo correcto es de Mr. Terrific. Ah, bien. Y lo desarrolla muy bien. Está muy bien trabajado el personaje. Así que bueno, si te gusta Strange o Mr. Terrific o Tom King o historias muy de salchoto con los personajes clásicos, está hay bueno. Que tener. Está muy bueno. Después me gustó muchísimo El Arca de Rantanplan, un álbum de Lucky Luke bastante reciente, debe ser del 2023 o 4, sí, escrito por Jules y dibujado por Agde. Es el más gociní de los álbumes de Lucky Luke de la última época. Okay. Es tranquilamente escrito por Goscinny, pero tranquilamente. Es brillante, tiene unos chistes geniales, tiene referencias a los otros álbumes de Lucky Luke, referencias al presente. Es como una joda de llevar al extremo la tendencia de no seamos hijos de puta, no nos comamos a los animales, no los usemos como bestias de carga. Viste, el caballo, si lo vas a galopar, galopalo 20 minutos, no 3 días seguidos. Bueno, esa cosa de hoy, de una mirada más humanitaria hacia los animales, pero trasplantada a el lejano oeste, donde lo más normal era montar un caballo hasta que se muera, comerte cuanto bicho se te cruza, cazar búfalos para hinchar las bolas. Bueno, un tipo que tiene la visión de que los animales son como hermanos nuestros y que no hay que hacer. Y una vez Chucho que dice: vamos a hacer negocio con este idiota, porque este tipo va a armar un quilombo valor y le vamos a ganar un billete. Y la Lucky Luke en el medio metido con Jolly Jumper y Random Plan. Excelente. Brillante por donde se lo mire. Por Del Zorzal. Por Del Zorzal, ¿no? Sí. Muy, muy buen álbum, sí, de Lucky Luke. Y finalmente, lo otro que tengo para recomendar es la edición actual, la nueva y completa, de Dioses y Demonios, de Kike Alcatena y Eduardo Masitelli. De eso habían salido unos 8 episodios en una edición uruguaya, allá por el año 2007 sí, u 8, sí, no sé, inconseguible. Por Belerofonte, sí. Por Belerofonte, Santo Grial. Sí, inconseguible. Imposible. Pero este año, Loco Rabia, en la colección de Esenciales, hizo el libro definitivo de Dioses y Demonios con todo el material. No es exactamente una saga, porque no es que hay personajes recurrentes, sino que simplemente hay una mitología en común. Cada vez que se habla del dios de las tormentas, es el mismo dios de las tormentas. Pero cada historia es unitaria. Es unitario, sí. Le puedes entrar a cada historia de modo autoconclusivo. Y hay como un clima compartido, pero son historias típicas de Masitelli, ¿no? De poder, de ambición, de mala leche, de lujuria, de lealtades y traiciones, ¿no? La típica historia unitaria de Masitelli, pero como conectado el universo por estos seres supraterrenales hiperpoderosos que controlan distintos aspectos de la vida de estos reinos, de seres poderosísimos y criaturas y bla, bla. Está muy, muy bueno. Hay varias de esas historias, son imponentes. La prosa de Masitelli, afiladísima, sí, como siempre, y el dibujo de Quique con un vuelo y una imaginación y un power devastador. Así que ya la gente que sigue a Masitelli y Alcatena ya ni hace falta. Ya se lo debe haber comprado. Claro, ni hace falta recomendárselo. Al que nunca le entró a Masitelli y Alcatena, es un buen lugar para entrar a Masitelli y Alcatena. Sí. Porque son historias cortas, porque ves muchas criaturas y bichos y dioses y civilizaciones distintos en historias autoconclusivas. Y además está, como te decía, muy, muy bien escrito. Así que eso también es súper recomendable. Y además ya de los últimos, porque habíamos... Ya queda poco visto que sin queda, republicar. Queda poco. Masitelli y Alcatena, sí, sin republicar. Sí, sí, sí. Acá, bueno, es un golazo. Yo imagino, deben tener historias cortas, sueltas, sí, un montón. Un montón, sí, digo, sí, quizá sí, también amerita, sí, en algún momento una ya rascando... Una antología de historias ya, sí, sin ningún bueno, tipo. Yo me acuerdo de Kumbara, Príncipe de los Demonios, que salió en Vórtice, ¿te acordás? Claro. Eso no se republicó. Eso no lado, se republicó en no ningún parte lado de ningún universo, de ninguna saga, de nada. Eso se podría republicar tranquilamente. Claro, sí, es que deben tener un montón de unitarios. Sí, un montón. O cosas que empezaron como serie y nunca terminaron, como esa que duró 3 capítulos en Columba, llamada Dalgliem, no sé qué mierda. Claro. Bueno, eso, metelo en un libro de historias cortas. Sí. En algún momento se va a cerrar un ciclo diciendo, bueno, ahora la obra dispersa, ¿no? Ahora las rarezas. Sí. Pero sí, ahí hay un montón. Espero para el mes que viene leer más, pero para el mes que viene yo voy a estar muy jugado, todo este mes de noviembre voy a estar muy jugado con la Comiqueando Digital y capaz no tengo mucho tiempo de leer más. Así que veremos. Por ahora esto es lo que tengo para recomendarles. No mucho más. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Muchas gracias, Fede, por haber estado en este nuevo episodio. Ay, por favor. El mes que viene volvemos con el último del año o el anteúltimo del año. No sé si queda uno o dos más. tuvo muy buena repercusión el número 200. Mucha gente nos tiró muy buena onda a partir de lo que se hizo en ese programa. Así que les agradecemos un montón por haberlo escuchado y bancado hasta el final. Seguimos subiendo contenidos, como siempre, al sitio web y al canal de YouTube. Y, obviamente, preparando el número 12 de la Comiqueando Digital para tenerlo listo a fin de año. No mucho más, entonces, desde este lado. Mil gracias a todos. Nos reencontramos con un nuevo podcast el mes que viene. Hasta pronto.